más común en estos días. Llegaría tarde, pero sería hermoso. Tendría más pelo y gozaría el reposo. Tranquilo, aunque hoy en día intenté no pegarle a la banquina, es muy difícil que a mi esquina no la llenen de pozos. Para que muerda, vuelta y vuelva a mi casa. Muy, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Empezamos con Lo que hicieron de nosotros, un programa de interés general hecho acá en Moreno. Estamos en la FM Popular 106.5 y vamos a estar desde las 19 hasta las 21 horas. Son las 19.01, hace 17 grados y en este momento es que saludo a mi compañera Ludmi. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? ¿Cómo fue la semana? Vamos a tener un programa lleno de cosas. Vamos a charlar un poco sobre la Liga Inclusiva que se está haciendo, que va a empezar. Vamos a hablar sobre el servicio militar, con el signito de pregunta atrás, de todo lo que fue esta semana y la otra semana que salió. Vamos a hablar del nuevo Ministerio de Cultura. Vamos a hablar de la pelea de Maidana con Mayweather. Sí, la vi. Yo la verdad que me estaba yendo a dormir y en un momento me entusiasmé y dije, no, tengo que ser un poco más argentina. Y me metí, me la vi, así que vamos a estar charlando de eso. Sí. Es zarpado porque lo que genera, porque últimamente no había mucho fervor boxístico hasta la irrupción nuevamente de Maidana y de Maravilla previamente. Y como se volvió un poco ese el rito de volver a juntarse a ver una pelea de boxeo. Y aparte contra Estados Unidos a mí me genera un poco más de emoción. Sí, sí. También vamos a estar haciéndole una entrevista a un estudiante de la UNS, de la Universidad Nacional de Moreno. Muy bien. Vamos a estar hablando... Muchas cosas más. Dijimos lo de Padre Mujica, que se cumplen 40 años de su asesinato. También vamos a tener noticias deportivas y muchas cosas más. Algunos chismes tenemos. Pero para eso tenemos que pasar las vías de comunicación, Ludmila. Sí. Les contamos que tenemos... redes sociales ahora para que podamos interactuar, sí, a través de las redes. Las mismas son, ya pasamos a decirles, lo que hicieron de nosotros en Twitter es LQHDN. O sea, es la sigla de lo que hicieron de nosotros en Twitter. Así que ya estamos en Twitter, así nos siguen, nosotros los seguimos para que podamos empezar a interactuar. Sí. Así y en Facebook, repetimos, Twitter. @LQHDN. ¿Sí? ¿Y en Facebook cómo estamos? En Facebook es lo que hicieron de nosotros, exactamente así como suena, como es el programa, para que se puedan hacer nuestros amigos. Ajá. Y charlar y comentarnos y postearnos todo lo que quieran. Así que vamos a estar esperando mensajes. Y si quieren elegir una banda también para sonar, pueden hacerlo. Como ya lo hicieron, ya eligieron la banda. Así que vamos a musicalizar esta jornada con una banda en particular, ya la vamos a escuchar, pero también tenemos vías de comunicaciones telefónicas, ¿sí? Las cual paso a decir, si quieren mandar un mensajito, un WhatsApp, o llamarnos a un celular, ¿sí? Lo que pueden hacer es mandar un mensajito al 11 50 42 2570, lo repito más despacito porque si no Ludmila me reta, 11 50 42 25 70, o si no, ¿a qué teléfono? O si no, nos pueden llamar al 0237 40 59 639. Lo repito, 0237 40 59 639. Así que estamos esperando que se comuniquen con nosotros. Vamos a estar acá atentamente siguiendo todo y vamos a escuchar un poquito o seguimos. ¿Tenemos? Lo estamos preparando. Es tan importante que lo vamos a preparar. Lo que yo te quería comentar era lo de boxeo. Sí. ¿Sí? Que me junté a comer con unos amigos. Sí. Y me descompuse. ¿Te descompusiste? Sí. ¿Qué te pasó? No sé qué comí. Pero puede ser que... No sé si fueron los Guaymallén o... Yo tenía como que en Las Vegas esté comiendo un Guaymallén, es como bueno, o sea, está bueno. Creo que al otro día fui a la facultad, el lunes tuve que ir a la facultad y me compré un Guaymallén blanco, o sea. Yo hoy, esto no es joda, es verdad, es verídico, compré en el trabajo, me mandaron a comprar 10 cajas de alfajores Guaymallén. ¿Y no trajiste ninguno? Lo juro. No, me pedía a la gente por la calle y yo decía, no puedo, es para el trabajo. Así que estaba muy enojado. Una chica me pidió, hablando de chicas, que la vez pasada estábamos... De los piropos. Estábamos hablando de los piropos, una chica rubia me pidió un alfajor y yo le dije que no y me trató mal. Y sí, Francisco. Así que sí. Este tema va dedicado para ella, sí, que me trató mal por no haberle convidado. Vamos a escuchar ahora de Sumo, la banda elegida, La Rubia Tarada. Conchetas, miradas, perretas y hombres encajados en fiorucci. Oigo, dame, quiero y no te metas. ¿Te gustó el nuevo Cantolucci? La rubia, tarada, bronceada, aburrida, me dice, ¿por qué te pelaste tú y yo? Por el asco que da tu sociedad, por el pelo de hoy, ¿cuánto gastaste? Seguimos con lo que hicieron de nosotros, y ahora estamos comunicados con Raúl Lucero, que es el representante legal de la Granja Andar. ¿Cómo estás, Raúl? ¿Qué tal? Buenas noches. Muy bien y bueno, gracias por, por el interés y por la comunicación con la Asociación Civil Andar. Bueno, muchas gracias. Primero, ¿nos querés contar un poco, para aquellos que no conocen, en qué consiste la Asociación Civil? ¿En qué diferencia hay entre la Asociación Civil Andar y la Granja Andar? Bueno, la Asociación Civil Andar es la organización, es el paraguas que permite desarrollar una diversidad de actividades para personas con discapacidad en el ámbito del trabajo, de la cultura, del deporte, de la salud. Y la Granja Andar es la ubicación geográfica. El lugar donde nosotros estamos es la Granja Andar. Ah, perfecto, perfecto. Pero todos los proyectos son la Asociación Civil Andar. Perfecto. Y vos contabas acerca de actividades y de trabajos que hacen. ¿Nos querés contar un poco acerca de eso? ¿Cómo no? Bueno, la Asociación Civil Andar tiene ya más de 25 años de recorrido en Moreno. Lo que busca como misión es generar oportunidades para el desarrollo del potencial de las personas en situación de discapacidad en actividades que tienen que ver con, por ejemplo, con el deporte, a través de actividades deportivas sistemáticas, como es los deportes de equipo y los deportes individuales. Y el más fuerte de los programas es la Liga de Fútbol Inclusiva, que ya tiene 17 años de realización y que este año estamos no solamente trabajando para el ámbito de la provincia de Buenos Aires, sino también en 6 provincias, en 4 países de Latinoamérica, y bueno, sumándose a nuestra práctica tanto España como Francia. Ajá. ¿Acá? Luego sí. Lo que es el taller protegido y con los diferentes emprendimientos productivos. Ajá. Sobre la Liga Inclusiva, estábamos viendo así, navegando un poco en la página de la asociación, que hubo un testeo de la Liga el sábado 26 de abril. Y dentro del marco del testeo, el testeo, digamos, es el inicio del campeonato anual, ¿no? Ajá. Nosotros desarrollamos 7 fechas, es decir, lo que genera participación gratuita de las personas con discapacidad en un torneo competitivo como es el fútbol. Uh-huh. Empieza en abril y termina allá por octubre, noviembre, con una final en el estadio de River Plate. Esto es la liga, una fecha por mes, y en la primera fecha lo que se hace es un testeo de nivelación, lo que permite armar tanta cantidad de zonas como, es decir, tenemos una primera A como la del fútbol. Ajá. Hola, ¿se cortó? Parece que... A ver, vamos a tratar de comunicarnos de nuevo. Se cortó, estábamos hablando con Raúl Lucero de la Asociación Civil Andar, nos estaba contando acerca de la Liga Inclusiva, nos estaba contando de todas las actividades que estaban realizando y justo se nos vino a cortar. Estamos tratando de ubicarlo ahora. A ver, ahí pudimos comunicarnos, ahí seguimos. A ver, Raúl, ahí, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Lo que pasa es que tengo entendido que hace 2 días que las telefónicas andan muy mal y cada 2 minutos se corta la comunicación. Pero bueno, como te decía, la Liga de Fútbol es un torneo de fútbol para personas con discapacidad que se juega una vez por mes y donde incluimos a todas las personas que desean jugar al fútbol. Es un torneo que garantiza ser gratuito y buscamos, bueno, desarrollar la excelencia, es decir, que realmente las personas de los barrios, que las personas de las organizaciones que nunca han accedido a un evento deportivo lo puedan hacer en las mejores condiciones. En la provincia de Buenos Aires participan más de 1.200 jugadores y jugadoras. La liga tiene zonas femeninas y zonas masculinas de fútbol reducido y son más de 40 las organizaciones de toda la provincia que participan de este movimiento, lo que es la Liga de la Provincia de Buenos Aires. Después, bueno, están las ligas de San Rafael Mendoza, de Salta, de Jujuy, de Tucumán, de Misiones, de Río Negro y de Buenos Aires, de Capital Federal. Y la granja con la Asociación Civil, ya me confundo, yo estoy acostumbrado a decirle granja, aportan muchos chicos, imagino. Sí, la granja en la Liga de Fútbol suma aproximadamente 7 equipos. Dos de los cuales son femeninos, 5 equipos son masculinos y es un participante más, ¿no? Y por otro lado también tenemos la responsabilidad de organizar este evento, que lo hacemos articulado con el municipio de Moreno, en este caso con la Dirección de Deportes, con la Subsecretaría de Deportes, a través de, bueno, de intercambios de recursos, buscando no solamente la participación de los pibes de la granja, sino también de las distintas instituciones que participan, que son, digamos, destinatarios de los programas de la Subsecretaría de Deportes, como lo es el Programa Deportivo Especial, las distintas escuelas especiales, otras organizaciones como lo es Ocupa, Villa Ángel, el Centro de Día Crecer, Tadín. Este es el primer año que la Liga, a través de, creemos que una excelente gestión de la Subsecretaría, bueno, permite que prácticamente todas las instituciones de Moreno que tienen una actividad a través del Programa Deportivo Especial con el municipio participen de forma activa de este movimiento. Así que realmente nos vuelve a sorprender la cantidad de participantes, ¿no? Porque año a año se renuevan, algunos dejan de concurrir, algunos concurren recorriendo más de 500 kilómetros, porque viene gente de Henderson, de Deró, de San Pedro, instituciones que salen a las 2, 3 de la mañana y para jugar a las 10 de la mañana. Claro. Así que sí, y me imagino que debe ser, más allá de la competencia, debe ser un espacio en donde justamente el nombre se llama Liga Inclusiva, que el fin en sí mismo es ese, más allá de ver quién gana, quién pierde, a ver cómo salen los resultados, sino incluir, digamos, ¿no? Sí, es un movimiento de participación y de legitimación, es un espacio donde realmente los pibes te lo dicen, ¿no? Es decir, hay organizaciones que concentran el día anterior, que miran los partidos de fútbol, que bueno, que reúne a toda la familia, lleva un colectivo cargado de jugadores y otro con la hinchada, que ni bien llegan, se arriban a las parrillas, empiezan a preparar la comida para los pibes. Claro. Si bien participan más de 1000 pibes, son 2000 las personas, porque prácticamente lo que ha permitido la Liga es que no solamente la familia de los pibes, sino también distintos funcionarios, ¿no?, empresas, acompañan este movimiento. Cuando empezamos esto hace 17 años, los pibes jugaban prácticamente con vaqueros y camisa, ¿no? Hoy cada equipo viene sponsoreado por algún comercio de su pueblo, de su ciudad, es decir, vienen en las mejores condiciones, es decir, los pibes ya entrenan durante la semana, empieza febrero y ya empiezan con la pretemporada. Realmente lo que ha permitido la Liga es esto, ¿no? Es tomar conciencia de participación y de acompañamiento, de reconocimiento por parte, como te digo, de los municipios, de las distintas instituciones. Por ejemplo, sin ir más lejos, Pehuajó tiene la panadería de Pehuajó, que es un taller protegido. Sí. El año pasado salieron segundos en River Plate y al regreso a su pueblo, tipo 8 de la noche, lo esperaba el municipio, el intendente, una autobomba. Qué bueno. Llegaron como héroes, los pasearon por todo el pueblo y realmente luego fueron, digamos, condecorados y reconocidos por el Consejo Deliberante de Pehuajó. Entonces, estas cosas que a veces uno no las vive o no las ve o se entera ya al año siguiente, nos llenan de satisfacción y nos motivan a seguir con este proyecto que realmente nos produce tanta alegría. Raúl, hablar sobre discapacidad, sobre personas con capacidades diferentes, siempre es medio engorroso o complicado. O digamos, sí, por lo menos a mí en general me cuesta el tema de no faltar, de no prejuzgar, tal cual, ¿viste? No quería decir no faltar respeto porque justamente hasta diciendo eso siento que falta respeto, pero... Yo creo que es así, es decir, a veces, bueno, nosotros trabajamos dentro del marco de una... Pero la pucha. Bueno, se está cortando, estamos complicados con la comunicación con Raúl Lucero, perdón, el representante legal de la Asociación Civil Andar. Una lástima que se haya cortado, estamos justo teniendo una charla muy... muy linda, pero bueno, me parece que ya no nos podemos comunicar. Vamos a ver si vamos con un tema, porque una lástima, me quedo con mucha bronca. Sí, estoy muy enojado. Pero bueno, ahora vamos a volver a intentar comunicarnos. Ah, dale, bueno, tardamos. Mientras tanto, vamos a un tema también de Sumo, de Mejor No Hablar de Ciertas Cosas, y ya seguimos con más Lo que hicieron de nosotros. ¿Querés llamar? Thank you.

que hicieron de nosotros, con la pelota siempre al pie. Bueno, no nos pudimos volver a contactar con Raúl Lucero, pero bueno, les vamos a tirar la data de las actividades. La ceremonia de apertura y la primera fecha de la Liga de Fútbol Inclusiva será el 17 de mayo a las 10 horas en el Polideportivo Municipal de General Rodríguez. Repito, la ceremonia de apertura y la primera fecha de la Liga Inclusiva va a ser el 17 de mayo desde las 10 horas en el Polideportivo de General Rodríguez. Perfecto. Así que vamos todos. Sí, sí, yo voy a ir a sacar fotos, así que... Pero antes necesito saber las vías de comunicación, Lumi. Ya te digo las vías de comunicación. Pueden mandarnos un mensaje de WhatsApp o mensajito común, si no, o llamarnos también al 15 50 42 25 70. Repito, 15 50 42 25 70, sino al 0237 4059 639. Y si no, contactarnos en Facebook, lo que hicieron de nosotros. Y si no, también tenemos ahora Twitter. Así que Twitter. Nos actualizamos. Es arroba L mayúscula QHDN. Listo. Lo que hicieron la sigla lo que hicieron de nosotros, la sigla. En sigla. ¿Estamos? Bueno, yo les voy a contar un poco acerca de el deporte regional. Porque ¿qué pasó? Contanos. Se está yendo el torneo de la primera B. Es porque el mundial Atlas y Alem, claro, los torneos están terminando un cachitito antes porque justamente eso, porque está el mundial, pero bueno, no creo que vaya nadie de la primera D al mundial, pero bueno, para que lo vean, ¿sí? Igualmente vamos bastante a pasar... tristes estamos hoy. Bueno, sí, yo estoy muy deprimido porque no nos pudimos volver a comunicar con Raúl, que estábamos haciendo una entrevista muy interesante, pero me voy a alegrar un poco ahora porque les voy a contar que se está terminando el campeonato y que Alem, primero, acá hay un problema, porque hasta ayer Alem, en la fecha 33, le ganó 1-0 a Claypole, ¿sí? Ya clasificado al cuadrangular. Veníamos Alem bien. Y mientras que Atlas perdió de local frente a San Martín de Bursaco, está segundo, 2-0. ¿Sí? Entonces, esa fue la fecha 33. Sí. Pero la fecha 34 ya se empezó a jugar y se jugó hoy, ¿sí? Donde Alem acaba jugó de perder de local y perdió, jugó contra Cañuelas a las 15:30 y perdió 2-0. Entonces, sí. Pero de cualquier manera, Alem ya está clasificado al cuadrangular, era una cuestión estadística solamente. Y todavía falta, bueno, lo que les decía, que Atlas todavía falta jugar, juega el lunes a las 15:30 contra Sportivo Barracas. Atlas ya no juega por nada, digamos, solamente para completar la fecha. Juega de visitante y el árbitro va a ser Edgardo Copanchuk. ¿Sí? Esos nombres raros. Les cuento cómo están las posiciones. Deportivo Riestra ya campeón y ascendido, 72 puntos. San Martín, 62. Alem, tercero con 60. ¿Sí? Se quedó ahí, podría haber llegado al segundo puesto, pero no lo alcanzó. Yupanqui, cuarto, está con 54. Quinto, Juventud Unida con 52. Sexto, San Miguel con 50. Victoriano Arenas, 46, séptimo. Octavo está Claypole con 45. Y finalmente Atlas, noveno, con 42 puntos. ¿Sí? Bien. No sé qué más tenemos de la primera vez. Ya no hay más nada. Vamos a estar informando después un poco más sobre el Mariano Moreno, sobre los indios y sobre un par de cosas más acerca de lo que están pasando con el torneo Evita. Tenemos acá a un amigo que llegó a saludarnos. No lo vamos a presentar, sí, pero solamente lo saludamos. ¿Cómo está? Al señor X. Dice un gusto, que está, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo está? Te paso las vías de comunicación para que más o menos sepas si te querés comunicar. Veo que estás sos un pibe con el celular, tenés Facebook, Twitter, radio ahí en el bolsillo. Si querés comunicarte con lo que hicieron de nosotros, 15 50 42 25 70. Les repito, 15 50 42 25 70. Nos pueden mandar mensajito, nos pueden mandar WhatsApp o nos pueden llamar por teléfono al 0237 40 59 63 9. Si no... tenemos por Twitter. Vía electrónica, ahora estamos totalmente tecnologizados. Tenemos Twitter, arroba lo que hicieron nosotros, pero en siglas, ¿sí? LQHDN. ¿Está bien? Es fácil. Perfecto, muy fácil. Lo que hicieron de nosotros en Facebook, también nos pueden buscar. somos amigos ahí, nos mandan la solicitud. Yo ya soy amiga, no sé. Yo también, ya soy amigo, así que nos va mandando y nosotros los vamos agregando y nos pueden dejar mensajitos por aquí. ¿Qué tenemos para más adelante, Ludmila? Vamos a estar charlando en un ratito sobre el servicio militar, después vamos a hablar un poquito más de información sobre deportes, vamos a hablar sobre los 40 años del padre Mujica, vamos a hablar con un estudiante de la Universidad Nacional de Moreno, vamos a hablar sobre la pelea. La con... de Beto Casella contra Ventura. También, no. No, esa no. No, esa no. No, aparte es un desastre, yo prefiero obviarla. Y vamos a hablar también del Ministerio de Cultura que se creó hace poco, pero vamos con lo siguiente. Aquel chico que no estudia, aquel chico que no trabaja y tiene 17 años, servicio militar obligatorio que le paguen 5.000 pesos para que le den comer a su familia. Bueno, ahí estábamos escuchando al señor Ishii, que quiere que todos ustedes hagan el servicio militar obligatorio. Yo, la verdad que estuve recopilando un poco de información acerca del debate que se hizo. Por mi parte, estoy absolutamente en contra del servicio militar obligatorio. Es como volver, como dice Rossi, que es el ministro de Defensa, es como medio volver a la etapa de la dictadura, es medio diabólico, por decirlo de una manera medio graciosa, pero es interesante lo que decía Rossi, como digo, el ministro de Defensa, porque él planteaba dos puntos de vista. De un lado decía que se podía pensar desde las políticas sociales. Lo que dice él es, no sirve, porque si lo que está diciendo Ishii es que los chicos están, o los pibes van a robar porque no tienen plata, desde el Estado se están mandando algunas políticas sociales, y también desde el punto de vista de defensa, o sea, nadie está pensando en ningún conflicto bélico, me parece, en este momento en Argentina, y así que sería medio como generar gente... Sí. Por decirlo de alguna manera. También lo que planteaba, bueno, Filmus, esto también del tema de Malvinas, sí, que marcó una etapa, digo, el servicio militar obligatorio, marcó una etapa que estaba cerrada, que después de muchas luchas se decretó. Incluso, recordemos un poquito más, esto se saca el servicio militar obligatorio con la muerte de Omar Carrasco. El soldado Carrasco, que lo matan en Zapala, en Neuquén, y después de eso, lo matan en él, o sea, aparece muerto el 6 de abril del 94, y después de eso se deroga el servicio militar obligatorio, y digo, en este caso también tiene que ver mucho con lo que decía Filmut, después de muchas luchas y después de esta muerte y de mucho maltrato a los jóvenes por parte de los militares en alguna época, y no sé qué tan época, después de esa lucha, volver a pensar en el servicio militar obligatorio como estamos en el siglo XXI me parece un poco alejada de la actualidad. Sí, retrasa un poco, atrasa más que retrasa. Sí, es como volver a una situación un poco complicada, me parece. Y aparte está ahora el tema del servicio militar voluntario, digo, que cualquier joven de 18 o 28 años lo puede hacer si tiene ganas. Y también una parte que me acuerdo ahora que decía Filmus es que no tiene ningún sentido, porque tampoco el servicio militar obligatorio es de un año, o sea que tampoco le sirve a las fuerzas porque no aprenden nada los chicos en un año de lo que podrían aprender queriendo hacerlo. Digo, si sería, o sea, si es como ahora que es voluntario. Así que me parece que es una discusión que está bien plantearla, pero sí, tener en cuenta... También hay que tener en cuenta los términos en que se plantea, porque hay mucha gente que lo pone en un plano ya de necesidad, de urgencia, y está bueno que se plantee el debate justamente para empezar a ahuyentar fantasmas y terminar con esta con, esta paparruchada, ¿sí? Eterna. Se plantea, dice, bueno, que bueno el servicio. Bueno, para mí me parece que no, por esto, esto y esto. Y eso me parece que sirve. Es interesante lo que dice Pablo Pimentel, que es el titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos en La Matanza, que es la inseguridad no se resuelve con los jóvenes en los cuarteles. Cosa que me parece que hay que pensar de la inseguridad, los jóvenes en los cuarteles. Digo, son muchas cosas para pensar que hacemos bien en porque Gigi planteaba que todo, que el pueblo saliera a votar esta situación. Yo digo, la gente quiere que el servicio militar, o sea, también, viste, es como no pensar ni en tus hijos, ni en tus nietos, ni, no sé. Sí, igual es muy hablar de gente es como muy general. Hay de la gente. Sí, porque además también se plantea eso de la gente quiere que vuelva al servicio militar o la gente no quiere que vuelva al servicio militar. Me parece que está en la responsabilidad de los que dirigen, lo que conducen el Estado, de decir, mirá, tuvimos experiencia en el servicio militar y así no fue. Me parece que está a las claras si es necesario que vuelva o no. Repito, es un debate interesante. En la medida en que no florezcan, esto acá ya me voy a desbarrancar, pero que no florezca el fachismo a ultranza de ciertos sectores que son abanderados de ese espacio. Es como un debate que uno le da cosa plantearlo, porque es como pensar en, o no puede ser que nuestra generación no lo piense porque nunca se lo imagina. Claro, eso también pasa. El soldado Carrasco, ¿cuándo fue el caso? En el 90, en el 94, yo ni siquiera había nacido, claro, te diría. Mirá, eso es una purreta. Eso también nos pasa un poco, porque dentro del imaginario juvenil, si se quiere, no, nunca existió eso, nunca estuvo la tensión de estar escuchando sentado en la radio, a ver si dicen o no el, tu nombre, tu número de documento, ¿tenés? para ver si vas. Es algo como natural. Es como hoy en día, salvando las distancias, es como ver los partidos de fútbol gratis. Quizás un pibe de, no sé, 6, 7 años, ¿viste? No asocia que antes no se podía ver. Bueno, repito, salvando la distancia, quizás nosotros no podemos asociar la magnitud de la atención de tener que estar pendiente de ver si tenés que ir a prestar servicio al ejército de manera obligatoria. ¿Sí? Una cosa es ir y voluntaria, está todo muy bien, digamos, me parece perfecto. Pero de ahí a que te obliguen es otra cosa. Y aparte de eso, no, o sea, me parece que presentarlo como una profesión, porque se estudia, digo, los chicos salen de las escuelas y lo quieren estudiar por decisión voluntaria, me parece que obligar a eso a un año es como medio... Sí, y otra cosa interesante es que lo que plantean muchos los embajadores de la vuelta del servicio militar es que con ellos se va a acabar que los pibes estén girados, que estén paqueados, que... Y me parece que es medio utópico lo que están planteando, que no existe, que eso no se resuelve con la disciplina militar, sino que se responde con inclusión, con contención, con educación, me parece. Y además está... Bueno, yo no manejo las estadísticas, porque no las tengo, estuve mal, tenía que haberlas preparado, pero me parece que los resultados muestran eso, que el servicio militar es un espacio que contempla mucha violencia en sí mismo, se está respondiendo a una situación violenta como puede ser la exclusión social con más violencia, ¿sí? Entonces eso inevitablemente no va a llevar a buen puerto, así que no, nada. Tengo un mensajito de Viviana Maestri que nos mandó al Facebook, que dice: quisiera decir que a muchos de la generación de los que tuvimos a nuestros amigos y compañeros en el casi conflicto bélico con Chile y en la guerra de Malvinas, después de haber perdido a muchos en la dictadura, el único recuerdo favorable que nos quedó del gobierno menemista fue la derogación del servicio militar obligatorio. Eso es verdad, para muchos de esa generación, digo, fue eso lo que quedó, o sea, fue pensar en la lucha que planteaba Filmus en una entrevista que lo pude escuchar, es eso, la lucha después de mucho tiempo, pedir eso porque genera un cambio en esa generación. Como vos decís, nosotros no lo podemos ver porque no se nos pasa ni por la cabeza tener que pensar que un pibe que termina la secundaria, claro, tiene que hacer un año de servicio militar obligatorio. No, a mí no se me pasa por la cabeza, no no sé, veo un colectivo en la puerta de la escuela después de la fiesta de egresados esperándolos. Sí, no sé. Además, más teniendo en cuenta la historia militar que tiene este país, sí. Digamos, y la imagen, sí, de los militares, sí, siempre asociado a la represión y no a lo que de verdad, si se quiere, significa las Fuerzas Armadas de un país, que es defender al Estado, a la nación, a sus integrantes, a sus habitantes, sí. Entonces, bueno, también genera un poco eso, a ver, el rol de las Fuerzas Armadas. Es cierto que en este último tiempo cambió, ya no es una Fuerza Armada que hace golpes de Estado, ni que intenta derrocar gobiernos, ni se erige como un partido militar, sino que, bueno, es unas Fuerzas Armadas que, para ir al caso, estuvo repartiendo bolsas de vianda en acá en Moreno cuando hubo inundaciones, ¿sí? Bueno, me sale la palabra. Estuvo ayudando en ese tipo de situaciones. Bueno, se vio en La Plata también. Bueno, en La Plata, yo sí, era un poco eso, pero vamos, para que más o menos tengan una idea, porque estamos acá en Moreno, digo, bueno, llegan hasta acá. Pero bueno, está planteado el debate, esperemos que sea un debate que, ya que está planteado, que lo podamos cerrar de una vez por todas, ¿sí? Nosotros desde acá, bueno, ya expresamos nuestra opinión, estamos totalmente en contra, pero bueno, también estamos dispuestos a escuchar aquellos que sí lo están, que están a favor, ¿sí? Seguimos con un poquito de música, ¿sí? Para aflojar. Seguimos con Sumo. Los Viejos Vinagres está sonando ahora en la FM Popular 106.5 en Lo Que Hicieron de Nosotros. Seguimos con lo que hicieron de nosotros por la FM 106.5. Tenemos las vías de comunicación que son 0237 para llamar por teléfono 40 59 63 9, o si no, al celular nos pueden mandar un mensajito al 15 50 42 25 70. Tenemos Twitter también ahora, sí, que es lo que hicieron de nosotros, pero en siglas LQDH. Está bien, medio complicado, pero ya nos va a salir. Nos va a salir. Es la primera vez, ¿sí? Que tenemos Twitter, entonces complica. Y también tenemos Facebook. Sí, Facebook es lo que hicieron de nosotros. Sí, nada de sí, clásica. Sí, ahí tenés, lo que hicieron Zuckerberg de nosotros. Tomá. Pero seguimos con el programa. Le vamos a contar un poco acerca de los indios, que la semana pasada nos quedamos sin tiempo y no pudimos pasar la información. Les contamos que los indios, el club acá de Moreno, está jugando en básquet al torneo prefederal, que aporta plazas para jugar después el TNA, que sería la segunda división de la Liga Nacional, bueno, sí, la Liga Nacional de Básquet, ¿sí? La B Nacional, digamos, bueno, el TNA es ese, el torneo prefederal aporta equipos hacia esa liga. Y el torneo está dividido en dos zonas, la zona 1 y la zona 2. Y los indios conforma la zona 2 y está liderando el grupo, ¿sí? Está primero con 6 puntos, ¿sí? Con 3 partidos jugados y 3 partidos ganados, por encima de Gimnasia y Esgrima de Buenos Aires, River Plate, Huracán de San Justo, Morón, Gimnasia y Esgrima de Villa del Parque, Unitarios de Marcos y Obras. Les cuento que el último partido, los indios le ganaron de visitante a Huracán de San Justo 91-82. Y el próximo partido, que se va a estar jugando este fin de semana, se va a estar viendo las caras a las 20 horas, ¿sí? Los indios frente a Morón, ¿sí? Así que bueno, vamos a seguir pasando los datos de los indios en la medida en que vamos a tener tiempo, ¿sí? Porque estamos bastante atareados de tiempo con mucha información. Mucha información. ¿Qué vamos a tener para la próxima hora? ¿Sí? Porque ya se nos está viendo el corte. Mario, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 5 minutos todavía, así que podemos contar un poco qué vamos a tener acerca de la hora que viene. Un poquitito más de deporte, vamos a tener los 40 años del padre Mujica, vamos a tener una entrevista con un estudiante de la UM, vamos a tener un poquito de charla acerca de Maidana y su pelea, y vamos a estar charlando también del Ministerio de Cultura, que se abrió el miércoles 7. Se abrió un nuevo Ministerio de Cultura. Sí, sí. Vamos a introducir un poquitito. Dale. Que antes era secretaría, una secretaría. Sí, y ahora pasó al rango ministerial, es decir, que ascendió, si se quiere, en términos de jerarquía. Y se fue el que era secretario de. Sí, de cultura, renunció Cosio. Y pusieron. ¿A quién pusieron? A Teresa Parodi, que es una cantante folclórica, cantautora también. Me parece maravilloso. Es sí. Como. Tuve una conocida que medio me preguntaba así, ninguneando, ¿sí? Ay, ah, esta la pusieron porque es kirchnerista, me dice. Luego, porque digamos, como esgrimiendo que no tenía ningún saber, ni tampoco tenía experiencia. Y yo, bueno, le comentaba que sí tiene experiencia porque estuvo hasta que tomó el cargo de ministra, estaba conduciendo el ECUNI. Sí, ¿sí? Que es el espacio cultural de nuestros hijos. Es la ex ESMA, ¿correcto? Sí, sí. Estás en lo correcto, en el punto justo. Bueno, también les vamos a contar que este domingo, de 16 a 20 horas, en la Plaza de Francisco Álvarez, ¿sí? El domingo 11 de mayo, en la Plaza de Francisco Álvarez, en la Plaza de la Libertad, está la Feria de Productores y Artesanos, ¿sí? Artesanías en cerámica, madera, hierro, alpaca, plata, papel, etcétera. Confecciones de indumentaria originales, y esto es muy interesante. Ropa de todos los talles, alimentos frescos de Moreno, panificados, verduras, frutas, miel, huevos, dulce, productos regionales. A su vez, mientras vos estás comprando alguna cerámica, algún objeto de plata, ¿quién te alguna acompaña? Tortilla a Don Julio, que son muy ricas, ¿sí? Van a poder deleitarse con espectáculos musicales, ¿sí? Los mismos van a ser Lorena Cuello, Flor de Fuego se llama, ¿sí? O sea, es su seudónimo, con Lucas y Enzo Rodríguez, son tres artistas que tocan folclore, ¿sí? Y también van a estar tocando Ratuchitas Rock, ¿sí? Va a haber sorteo de artesanías, así que vengan, van a disfrutar en la Plaza de la Libertad el domingo 11 del 5 de 16 a 20 horas en Francisco Álvarez. Organiza la mesa, ¿sí? Y la agrupación John William Cook. Así que yo voy a ir, voy a comprar una tortilla a Don Julio. También hay un anuncio: Rodríguez cumple sus 150 años de fundación del municipio. Va a estar La Mosca mañana. Y después, si no me equivoco, Patricia Sosa, pero espero confirmaciones, porque creo que es una artista, creo que es Patricia Sosa, y va a haber feria, va a haber, bueno, un montón de cosas. Así que en el predio de Rodríguez. ¿Cuándo? Repetime. Sábado y domingo, y que, si no me equivoco, se extiende al lunes. Ya voy a tirar toda la data completa, porque sí, es feriado en Rodríguez, sí, por la fundación del pueblo, cumple 150 años. 150 años. Somos re grandes. Sí. son longevos. Somos longevos. Sí. Pero bueno, buenísimo. Entonces, sábado, domingo y lunes. Probablemente lunes feriado en Rodríguez, es asueto municipal, digamos. Sí. Durante todo el día. Todo el día. Bueno, y también les recordamos que está en Rodríguez el 17 de mayo a las 10 de la mañana. Está la Liga de Fútbol Especial, ¿sí? Inclusiva. La Liga de Fútbol Inclusiva, que va a ser su ceremonia a las 10 de la mañana, el 17 de mayo. Bueno, nosotros ya nos estamos yendo a la tanda. Estamos a segunditos nomás. Ya les repetimos, para la próxima hora vamos a tener deportes, los 40 años de Padre Mujica, informes sobre la Universidad Nacional de Moreno, un poquito de Maidana, un poquito de Parodi, y también tenemos las vías de comunicación. Ya se están comunicando, ¿sí? Al 1550-422570, 1550-422570 o 0237-4059-639. El Facebook, lo que hicieron de nosotros, y si no, Twitter, LQHDN. Esas son nuestras vías. Ya se comunicaron con nosotros Fede de La Perlita, al cual le mandamos saludos, Miguel de Parque del Sol, y dice que este Miguel dice que banca a Teresa Paro. Así que ya volvemos con más La Visión de Nosotros. En Radio Popular le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios profesionales. Descubra todo su potencial. Nuestros oyentes lo están esperando. Contáctese 011-15-609-79-249. Anuncie con la radio que más planes le ofrece. Aumente sus ventas. Aumente sus clientes. Agéndelo. 011-15-609-79-249. FM Popular. La radio de la gente. FM Popular. Inicio de espacio publicitario. Con Telered ahora podés conectarte a más de 70 señales de cable sin costo de instalación y 144 pesos por mes. Te esperamos en Belgrano 415 Moreno, de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O llamá al 0237-405-9999. Promoción válida para el partido de Moreno. Sujeta a disponibilidad técnica, geográfica o hasta agotar stock. Servicio de DJ Tauro. Sonido e iluminación profesional para cumpleaños, casamientos, bautismos y eventos sociales de todo tipo. Servicio de DJ Tauro. Pantallas gigantes, máquinas de humo, burbujas, nieblas de espuma, show láser. Consultanos por ambientación especial de salones. Servicio de DJ Tauro. Teléfono 11-60-97-81-98. ID 612 asterisco 3707. Sonido Tauro. Financiamos el 100% de tu evento sin interés. Mercado mayorista de frutas y verduras. Si sos productor, puestero o mayorista, acércate, tenemos una oportunidad única para vos. Pisos disponibles por 30 días sin llaves, con cámara de frío. Comunícate al 156-986-1224, ID 588-3680 o en Avenida Libertador al 3000. y Vélez Arfield, mercado mayorista de frutas y verduras, del campo a su mesa. Pongo mi alma en cada verso si canto una chacarera. Y bien, amigos, los estamos invitando para el domingo 11 en la Mutual Almas Fuertes, ex Sociedad de Fomento La Perlita, a la Gran Peña, donde estarán actuando las voces del Lucero, Norte a Sur Folclore, Bocha Suárez, Ballet Renacer, Criollo y Suyay, Campo Esquivel Dúo, Voces Estancieras, Nico Ruiz y muchos artistas más. Habrá locro, empanadas, estos a partir del mediodía, el domingo 11 de mayo, ex Sociedad de Fomento La Perlita, actual Almas Fuertes, ex Sociedad de Fomento La Perlita, en la calle 12 de octubre y Costa Rica. No te lo podés perder, el domingo 11 de mayo te esperamos. Tamisqueño, no la toquen esa flor que aquí ha llegado su dueño. Carnicería San Ramón, desde 1967, trabaja para ofrecerles los mejores precios en mercadería de primera calidad. Precios especiales a parrillas y comedores. Aceptamos todas las tarjetas. Carnicería San Ramón, Marcos del Bueno, 305, esquina Camili, La Perlita. Teléfono 0237-468-9165. Carnicería San Ramón, increíbles ofertas todo el año. Salón de fiestas La Escondida, un lugar diferente en Moreno. Los Emigrantes 1626. Fiestas, agasajos, reuniones empresariales y todo tipo de eventos. Salón de fiestas La Escondida. Los Inmigrantes 1626, entre Alberdi y Padre Ansaldo, Moreno Sur, 0237-463-2152. Salón de fiestas La Escondida. FM Popular. Fin de espacio publicitario. Si andás en moto, sacá la licencia y usá casco. ¿Sabías que el 98% de los motociclistas fallecidos en accidentes de tránsito no usaba casco? Si manejás moto, es obligatorio que tengas la licencia de conducir. La podés obtener a partir de los 17 años. Si vas con un acompañante, también es obligatorio que use casco. Si andás en moto, sacá la licencia y usá casco. Moreno, municipio. Mañana, tarde y noche. Escuchás FM Popular 106.5, la radio de la gente. Seguimos con lo que hicieron de nosotros. Estamos escuchando a Mustafunk, ¿sí? Que nunca le mandamos saludos todavía. Le queríamos mandar a los muchachos oriundos de Paso del Rey. Son acá locales, estamos escuchando. En especial a Agus Pettinato, ¿sí? Que ya es un amigo. Le mandamos un beso al bajista. Le comentamos que Mustafunk va a ser la cortina principal de nuestro programa. Así que estamos orgullosos de ello. Les repito un poco... Lo que si quedó medio colgado antes de irnos al corte, mandó un mensaje Fede La Perlita, mandó saludos, sí, y también mandó un saludo Miguel de Parque del Sol diciendo que banca a Teresa Parodi y que también es maestra Teresa Parodi, que también la conmueve mucho eso y que le gusta mucho su canto, digamos, y su arte. Sí. Bueno, fue maestra rural. Fue maestra rural allá en Correntina. Sí, en Misiones fue maestra rural, lo que tenía entendido. Sí, es una mujer que siempre ha estado así en. Haciendo cosas absolutamente culturales y llevando por toda la tierra argentina. Otra cosa cultural que sucede acá es el Club Biblioteca Mariano Moreno. ¿Cultural, digamos? Sí. ¿Se puede decir? Entra. Que tiene un equipo de rugby que está puntero en el torneo, en la zona 2 del torneo que está jugando. Se está clasificando en este momento. Si el torneo terminase ahora, se estaría clasificando a la reubicación, que como le contamos la semana pasada. Contanos otra vez, Fran, porque se nos entiende. Es instancia de promoción, digamos, entre lo que sería la B y la A. Juegan todo un mezclado para ver quién clasifica el siguiente año a la primera. ¿Sí? Entonces, Mariano Moreno ganó su partido, que habíamos dicho que iba a jugar contra Ciudad de visitante. Lo ganó de nuevo, ¿sí? 76-12. Paliza, con punto bonus, y eso implicó que quede puntero solo. La semana pasada estaba puntero con Deportiva Francesa, pero esta vez Mariano Moreno ganó con punto bonus y está con primero con 20 puntos, ¿sí? Todos producto de ganar, lo que aporta 3 puntos. Pero sumando al punto bonus que consiguió en todos los partidos, tiene 20. ¿Sí? Entonces tiene está primero con 20 puntos, segundo Deportiva Francesa y tercero Hurling, ¿sí?, con 16. O sea, está segundo Deportiva Francesa con 18 y tercero Hurling con 16. Esos son los tres que estarían clasificando para la reubicación. ¿Qué pasa la semana que viene? En realidad, más bien dicho, este fin de semana, Mariano Moreno juega contra Don Bosco de local mañana a las 3:30 p.m, ¿sí?, acá cerquita. Ustedes pueden ir a verlos, siempre son muy interesantes los partidos de rugby. Hay como un clima muy muy endógeno, muy homogéneo, tenso. ¿Sí? Y es muy muy entretenido de ver los partidos, está muy bueno. Así que mañana a las 15:30 juega Mariano Moreno contra Don Bosco para ya afianzarse solito en la punta. Les cuento que Don Bosco está anteúltimo, ¿sí? Está 11, el puesto décimo primero, con solo un puntito producto de 4 derrotas en los 4 partidos, pero en una consiguió punto bonus porque perdió por menos de 7 puntos. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa el pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. Y pensamos que los trabajadores villeros piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y además para aportar creadoramente en todo este proceso que se abre. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. Y pensamos que los trabajadores villeros piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y además para aportar creadoramente en todo este proceso que sea. Bueno, la principal finalidad es aglutinarse en el movimiento que expresa al pueblo argentino, al pueblo trabajador fundamentalmente, que es el movimiento peronista, para trabajar desde abajo, es decir, desde el pueblo, en la remodelación de las villas para constituirlas en barrios obreros y para que el pueblo trabajador villero se constituya en protagonista del quehacer nacional a partir del 25 de mayo, ya que precisamente dentro del movimiento peronista la clase trabajadora es la columna vertebral. Y pensamos que los trabajadores villeros piensan ellos mismos, ¿no es cierto?, ya tienen sus ideas a aportar sobre cómo enfrentar el problema de las villas para transformarlas en barrios obreros y además para aportar creadoramente en todo este proceso que se abre a partir del 25 de mayo. Ahí Sumo se quería colar entre Mujica y Cerati. ¿Sí? No lo vamos a dejar. No lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar para un ratito después. Pero bueno, la idea era charlar un poco sobre Carlos Mujica, que el domingo 11 de mayo se cumplen 40 años del asesinato Y la idea acá era charlar un poco para contar quién fue para aquellos que no conocían su historia. Yo, por lo que estuve leyendo, ya conozco un poco la historia. Mujica era un tipo que de una familia con bastante dinero, ¿sí? Nacido sí. En Barrio Norte, ¿sí? Dicen los que lo conocieron que era una persona muy, muy fachera, ¿sí? Un tipo muy, muy fachero. Que bueno, que nació. Ahora voy a buscar bien el dato porque no lo tengo. Pero bueno, creció durante el tiempo de peronismo y allí en 1954 se ordenó como sacerdote. Lo cierto que empezó a hacer la tarea militante del sacerdote, como lo hace cualquier sacerdote que nosotros podamos llegar a conocer, trabajando en Acción Católica, en las iglesias, así. Pero llegó un punto en que su interés por los pobres empezó a tener mucho más fuerza que la de solamente la involucrarse en dar una misa solamente. Así que Mujica empezó a trabajar en la villa de Retiro, en la villa ahí de la villa 31, que queda en Retiro, que aún hoy está, sí, de hecho está mucho más grande. Sí. Y empezó a hacer su labor sacerdotal, ¿se dice? Sí. Allí en la villa. Lo cierto es que, bueno, no solo era ir a dar misa, sino también ir a organizar el barrio, ¿sí? A devolverle la dignidad que habían perdido. Y producto de su militancia, ¿sí? En 1974, el 11 de mayo, luego de dar una misa en la parroquia San Francisco Solano de Villaluro, tuvo una emboscada de casualidades. Sí. De la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, quien comandaba en ese momento el ministro de Bienestar Social, José López Rega, y fue asesinado. ¿Sí? Bueno, hoy en día el cuerpo de Mujica descansa en la villa de Retiro. Yo tuve la oportunidad de conocer el lugar donde está. Hay una parroquia que se llama la parroquia Cristo Obrero, ¿sí? Donde mi primita se bautizó allí. La bautizaron ahí y está la parroquia en el medio de la villa. Y dentro de la parroquia, o ahí en la entrada, está la tumba, digamos, donde descansan los restos de Mujica, en el lugar donde él, digamos, hizo toda, o sea, digamos, su vida, la parte más importante de su vida la llevó adelante ahí. Bueno, sí, tenemos que recordar que Mujica formó parte de un movimiento de sacerdotes por tercer mundo que luchan por, o sea, que lucharon, y bueno, sigue habiendo alguna continuidad, por las mejores condiciones de la vida de la gente humilde. Es un movimiento que se ha llevado a cabo en el tercer mundo, como lo indica su nombre. Diferentes sacerdotes han anclado en cada lugar ayudando. Y bueno, esta es la historia del padre Mujica en la Villa 31. Parece que es... El movimiento de sacerdotes por el tercer mundo nace a partir del Concilio Vaticano II, que es promovido por el Papa Juan XXIII, un papa, si se quiere, de tracción más progresista, si quiere, ¿sí? Dentro de lo que es estar con el papel del papa. Y lo que, digamos, dentro de las cosas que promovía era, digamos, lo que generó el Concilio Vaticano, perdón, fue, por ejemplo, que se deje de dar la misa de espaldas y en latín. Algo que en esa época era entendido como normal, entendido como bien. Bueno, el concilio rompe con eso y le da cierto aire progresista a una iglesia católica que no estaba en esos labores. Y además lo que provocó fue, bueno, justamente el movimiento de sacerdotes por el tercer mundo, que promovían la iglesia en opción por los pobres, como se le llama, empezar a ser trabajadores, ¿sí? De militantes contra la pobreza, ¿sí? Bueno, y Mujica se establecía, ¿sí? Es como el paradigma, uno de los paradigmas de los movimientos por sacerdotes por el tercer mundo, ¿sí? Hay junto una... con Angelelli, los padres palotinos, si quiere, sí, hay un montón. Hay una película muy interesante acerca de los curas y el cura villero, que es El Elefante Blanco, que está protagonizada por Darín. Muy interesante y aparte mostrando una realidad muy pura, me parece, más allá de los distintos puntos de vista, mostrando una realidad muy pura de cómo es una villa y cómo generalmente es lo que pasa y de cómo actúa el cura villero. Es muy interesante, yo la recomiendo, la fui a ver al cine y... Otra cosa interesante que marca la vida de Mujica es que en una misión pastoral al norte argentino conoció a unos jóvenes, ¿sí? Unos jóvenes que militaban en la Acción Católica, que se llamaban Mario Firmenich, Eduardo Ramos y Fernando Valmedina, que fueron quienes después terminaron formando la organización guerrillera Montoneros, ¿sí? El peronismo revolucionario, un peronismo de izquierda. La esencia ideológica, si se quiere, parte de ella. Bueno, estos tres muchachos que eran la conducción de Montoneros se la debían un poco también a Mujica, que con quienes se formaban, ¿sí? y participaban de ello. Tal es la militancia de Mujica en los barrios, ¿sí? Que con el retorno de Perón en el 73 a Mujica le ofrecen tener un puesto en el Ministerio de Bienestar Social liderado, ¿sí? por López Rega, ¿sí? un hombre de la ultraderecha, que Mujica acepta después de algunas charlas que tuvo con algunos amigos, asesores curas de él, termina aceptando y después de cierto tiempo, ya no solo debido a las diferencias ideológicas que tenía con López Rega, sino también por ciertos manejos que tenía con respecto a la política pública López Rega, Mujica termina renunciando, ¿sí? Y resulta, es tan paradigmático, tan paradójico el asesinato, que mucho tiempo se lo culpó a los montoneros ser los causantes del asesinato. Mucho tiempo, varios años, a pesar de que la conducción de Montoneros insistía permanentemente sobre que no habían sido. ¿Por qué se los culpaba? Porque en aquel tiempo Mujica ya estaba discutiendo con la conducción de Montoneros acerca de si había que continuar o no la lucha armada, ¿sí? Estando Perón en el poder, que era el fin con el que se había reunido Montoneros, era traer a Perón. Mujica les plantea que ya no era necesario la lucha armada, sino que había que empezar a militar, como lo estaba haciendo, militar en sin las armas, ¿sí? como lo estaba haciendo Mujica. Entonces, a través de ese manto, esa excusa, la AAA, López Rega, instaló dentro del común de la sociedad que Montoneros había sido quien el culpable. El culpable, quien había matado a Mujica. Así que bueno, hay muchas actividades este fin de semana, va a haber una misa allá en Retiro, pero bueno, nosotros no queríamos dejar de pasar esta fecha, se cumplen 40 años del asesinato de Carlos Mujica, que ocurrió el 11 de mayo, ¿sí? para algún desprevenido, de 1974. Nosotros seguimos con lo que hicieron de nosotros, vamos a pasar las vías de comunicación, ¿sí? para aquellos que quieran comunicarse con nosotros. Tenemos un mensajito o una llamada al 1550 42 25 70, 1550 42 25 70, o nos pueden llamar también al 0237 40 59 63 9, 0237 40 59 63 9. Tenemos el Facebook donde nos pueden dejar mensajitos, postear o lo que quieran, si quieren pasar algo al aire. Lo que hicieron de nosotros es el Facebook, y si no, el Twitter en @LQHDN. LQHDN. Ya tenemos 4 seguidores, ¿eh? Empezó recién. ¡Hium! Pero bueno, así que ya habíamos escuchado recién a Sumo, que estaba sonando El Ojo Blindado, que se quería meter. Ahí ya está. Así que seguimos con más lo que hicieron de nosotros. We'll be right back. Bueno, acá volvimos, estamos con Lautaro, él es un estudiante de la Universidad Nacional de Moreno y pertenece al Centro de Estudiantes de esta universidad. Hola, Lautaro. Hola, buenas noches. ¿Cómo andás? Bueno, contanos un poquito cómo van las actividades y qué van a ir haciendo dentro del Centro de Estudiantes y en la universidad. Hoy hubo una actividad importante que lo realizó la universidad, la jornada del Día del Trabajador, donde sí. Se hizo en la famosa carpa, que eran tantas personalidades. Los que participaron fueron secretario de empleo y coordinador, vicedecano de la licenciatura en relaciones de trabajo, Vicedaibe, y el director y el decano del departamento de economía y administración, Pablo Tavila. Bueno, en este cierre de evento estuvo el ministro de Trabajo y Empleo y Seguridad Social, el doctor Carlos Tomada, bueno, donde hubo una participación muy buena de los estudiantes. Hubo debates de diferentes puntos de vista. Bien, hubo mucha gente. Bueno, el objetivo institucional y los contenidos de la licenciatura en relaciones de trabajo, bueno, se propuso en la jornada de reflexión debate sobre las temáticas relacionadas con el impacto del trabajo y los modos de vida de las personas y sobre política y regulación estatal. Bien, bien. Bueno, contanos cómo va la cursada o cómo va el Centro de Estudiantes, si hay alguna actividad que viene ahora o que se estén planteando, si van a participar de la feria. Contanos cómo va todo en el Centro de Estudiantes. En el Centro de Estudiantes, bueno, proponemos algo más amplio, que es para sumarse a Muralear por Moreno. Sí. Tiene ganas de pintar, participar y aprender. Se va a hacer murales por diferentes lugares de la comunidad de Moreno y uno se va a hacer en la Universidad de Moreno al final del año, ¿no? Sí. ¿Se van a ir para la Feria del Libro? Bueno, de la Feria del Libro, la universidad está haciendo un viaje gratuito. Se hicieron durante esta semana, que fueron de la anterior semana. ¿Cómo? No, me parece que no se escuchó bien, ¿eh? Hola, perdimos la comunicación. Bueno, estaba contando que en la universidad se hicieron... ¿Se escucha? Sí, ahí se escucha bien. Bueno, la universidad hizo viaje gratuito con guitas que tuvieron en el stand de la librería universitaria. Buenísimo. El Consejo Universitario Nacional. Buenísimo. Los datos que se hicieron es que mañana en la Feria de Libros, a partir de las 18 horas, profesor de la Universidad Moreno Cárcamo, que es el titular de la carrera de Economía de la Universidad Moreno, va a presentar su libro Economía y Ensayo de Economía Política. Bueno, esas son las actividades que se desarrollarán en el stand 157 del Pabellón Azul. Esas son las novedades sobre la Feria de Libros. Buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho las novedades. Ya nos vamos a estar volviendo a comunicar con el noticiero de la Universidad Nacional de Moreno. Así que te agradecemos mucho, Lautaro, y estaremos en contacto. Dale, con mucho gusto. ¿Por qué son malas las malas palabras? ¿Quién las define? ¿Por qué? ¿Qué actitud tienen las malas palabras? ¿Le pegan a las otras palabras? Hay palabras de las denominadas malas palabras que son irreemplazables por sonoridad, por fuerza. No es lo mismo decir que una persona es tonta o sonsa que decir que es un pelotudo. El secreto, la fuerza, está en la letra T. Analicémoslo, anoten las maestras, está en la letra T. No es lo mismo decir sonso que decir pelotudo. Lo que hicieron de nosotros. Un programa de puta madre. Seguimos con lo que hicieron de nosotros y pasamos ya a las vías de comunicación porque se están comunicando con nosotros. Sí, se están comunicando al 15 50 42 2570. 15 50 42 2570. Si no, pueden llamarnos al 0237 405969. También pueden hacerlo por... por Facebook, sí, porque tenemos Facebook. Sí, que es lo que hicieron de nosotros, es una página, ustedes le ponen, le mandan la solicitud de amistad, nosotros lo agregamos, ya somos amigos dentro de esta red social tan amplia. Pero somos, hay otra red social que es, sí, ¿no es así? Que quiero tener un millón de amigos, sería nuestra canción. Sí, sí, nuestra idea es ser como Roberto Carlos, ¿sí? y también tenemos Twitter, ahí sí puedes tener un millón de seguidores más que de amigos, ¿sí? Si ustedes van a @ es muy difícil esto, LQHDN, es decir, lo que hicieron de nosotros, pero en siglas. Así achicado. Que les repito, @ LQHDN, lo que hicieron de nosotros, en Twitter. Te noto muy contenta. Estoy con una sonrisa oreja a oreja hasta ahora. No, ya se me pasó. No se me pasó, todavía no. Estoy con una sonrisa de oreja a oreja, grande, porque el rojo, el orgullo nacional de Argentina... Sí, valga, duplica. Reduplica, va ganando 1-0 a San Martín de San Juan. Igual vamos por el primer tiempo, los 15 minutos, si quieren se los voy a relatando todo, pero no es el caso, así que me voy a quedar solo con mirarlo en silencio, sí, por la televisión. El gol lo hizo Ojeda... de cabeza. Un defensor, no lo puedo creer. Sí. Voy a llorar. Bueno, ahora aguantar el resultado. Y con este resultado, ¿ascienden? Nos queda un poquitito. Tendríamos que pelearla un poco más, te diría. Bueno, el que sí se queda en primera es Olimpo de Bahía Blanca. Para la felicidad de algunos... bahienses, sí, hay gente por acá que le gusta, por ejemplo, Marco, un conocido, Marcos Cabrera. Ganó 3-1 Olimpo y con esos resultados se queda en primera. Los goles lo hicieron el Colo Gil, el Trencito Valencia, que está teniendo un campeonato impresionante, y el Chori Vega. Así que nuestras felicitaciones para Olimpo. Y yo sinceramente, no, yo no soy hincha Independiente, pero deseo que ascienda. Si mis cálculos no me fallan, con estos 3 puntos que parcialmente estaríamos ponele ganando, pasaríamos a un tercer puesto, con muchas ganas y mucho viento a favor. Pero bueno, creo que se hace complicado igual. Decí que no estoy, sí, en la cancha porque tendría como medio el corazón en la garganta, así como medio atravesado. Pobre Lumi. Lo estarían pasando a Instituto y a Crucero del Norte. Sí. Que ya les digo contra quién juega. Instituto juega... hoy, a las 8:30, ¿sí? Ya está por empezar. Juega contra Sportivo Belgrano. Mientras que Central Norte va a haber que esperar porque juega mañana a las 6 de la tarde de visitante contra Patronato. Así que van a tener... se puede dar. Bueno, Instituto le gana a Sportivo. Pero Patronato le puede sacar algún puntito a... algún puntito más. A Crucero del Norte. Crucero del Norte es una empresa de colectivo. Dejate de hinchar, Ludmi. Sí, igual te digo, nos fue mal con Crucero del Norte. No me lo recuerdes, te agradezco mucho. Nuestra banda del día, se nos vienen. Nuestra banda del día es Sumo. Vamos a escuchar Netweek. ¿Qué pasa, Ludmi? Quiero primero antes mandar la info de Rodríguez, que me llegó, sí, bien exacta. Mañana sábado a las 18 horas se presenta la banda Murumba. Con todos sus ritmos centro latinoamericanos, tales como rumba, cumbia, changüí. Bueno, y un montón de ritmos. Estará cerrando mañana la versión del Garabat, compartiendo sus nuevos temas. Y también el domingo, a partir de las 14, comenzará la presentación de reconocidos artistas de Rodríguez. Y a las 20 cierra Patricia Sosa con Fuegos Artificiales. Así que. Ah, la banda no era. Vos habías dicho que tocaba. No, toca la versión. Ah, está bien. Yo había dicho que tocaba La Mosca. Renuevo. Perfecto. La me información. Más la de que La Mosca. Sí, yo me llamó la atención, te digo. Bueno, nosotros le queremos mandar un saludo a Fer, que también es otro que se estuvo comunicando con nosotros, mandó saludos. Y también me ayudó para pasarme data. Ajá, y nos felicita por la reseña que hicimos sobre Mujica. Habíamos dicho, estamos escuchando Sumo. Mario, ¿qué tema estamos escuchando ahora? Vamos a escuchar Netweek, como a ustedes más les guste. de Sumo acá en Lo que hicieron nosotros. Señora Teresa Adelina Celiares. ¿Puedo escribano Teresa Parodi? Sí. Teresa Parodi. Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministra de Cultura para el que habéis sido nombrada, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, juro. Si así no lo hiciereis, Dios y la Nación os lo demanden. Ahí estábamos escuchando la jura de Teresa Parodi ante el ministerio, como habíamos hablado antes, que se había abierto el Ministerio de Cultura. La verdad que totalmente orgullosa de, de en este sentido de mi Argentina, de tener como estado también a un Ministerio de Cultura, y encima Teresa Parodi con esa voz y esa presencia que tiene y tanta trayectoria, ¿no? Por la cultura y por lo que fue con lo que es, no fue, sino con lo que es de como artista de folclore y cantautora, me parece una maravilla. Bueno, esto pasó el miércoles 7, o sea, hace dos días, que fue la jura. Bueno, lo voy a presentar porque me está haciendo señas, así que lo voy a presentar. Estamos acá con el amigo Ezequiel. Alias el Mudo. Alias el Mudo, la voz en off que está atrás, tirándonos algunos pies. ¿Cómo estás, Ludmi? ¿Todo bien? Bien, acá andamos, con una ausencia. Una baja y una suba tengo. Es como se va Fran, viene ese. Es como... Tengo más nariz, soy más bajito y pelo más largo. Sí, y rulos, te diría. Los ojos, bueno, son... Sí, ponele. Similares. Ponele, sí. Te quería contar una curiosidad. Dale, contame. ¿Sabías que Teresa Parodi fue parte del quinteto de Astor Piazzolla? Quería contar eso porque me sorprendió cuando lo vi hoy en internet navegando. Y nada, me llamó mucho la atención. Son estilos diferentes, ¿no? Lo que escucho de Teresa Parodi ahora con lo que hacía en ese momento. Sí, es verdad. Teresa Parodi es un artista que ha pasado por todos los... ¿cómo se diría? Con los géneros... a mí me genera una emoción. La he visto miles de veces en escenarios a ella y te produce una admiración. Y es verdad, es una mina que viene a ponerle más énfasis en la cultura. Ella dijo en algunos medios, estuvo hablando, y dijo que aunque, bueno, es poco tiempo el que tiene, igual piensa que se va a poder abrir un montón de cosas y que se van a poder hacer un montón de cosas. Está bueno, me parece que es un buen cambio, y dar un ministerio, algo tan importante que es la cultura en la Argentina, que antes era una secretaría y que ahora sea un ministerio, me parece que es darle una importancia jerárquica mucho más fuerte, que es lo fuerte que es, que lo representa. Tal cual, además, desde hace bastantes años se está peleando desde diferentes movimientos culturales por justamente esta conversión, ¿no?, de secretaría a ministerio, que lógicamente implica en un organigrama como el nacional, mayor asignación de recursos, un grado de importancia mucho más grande y también una diferente instalación en la agenda nacional, ¿no? Y sí, la idea me parece que es abrir este ministerio a muchísimos. Hace poco, no hace mucho, si mal no recuerdo, se abrió una sede de la Secretaría de Cultura de la Nación en, no me acuerdo exactamente qué villa, pero se abrió. Eso me parece que también fue como el puntapié a que se empezaran a dar un montón de cambios. Mandar el ministerio, que no esté generalmente donde están todos los ministerios ahí con las oficinas, sino mandar una sede a algún lugar más en la gente, como podríamos decirlo, bajarlo un poco a la realidad. Y eso, me parece que tiene que ver mucho con lo que está pasando. Ese tema fue muy importante. Y le dio como un acento, como una apertura a algo que iba a cambiar, y que nos encontramos con esta hermosura de que haya cambiado así. Yo la verdad que estoy muy contenta por la onda que se le pone al ministerio, y me parece que se van a poder hacer un montón de cosas. Contanos ese que estás recibiendo. Tal cual. Quería comunicar en esto de la cultura y difundiendo también bandas locales. Hoy el quinteto esporádico Santos Vegas y Titi Twister, debe ser una banda de proyección internacional por el nombre que tiene. Además me hace acordar a los Twisted Sister, una banda de glam rock bastante vieja. Ah, sé qué joven que soy, me siento muy joven. Sí. Van a estar tocando a las 22 horas, en un ratito nomás, en Alfonsina, ahí a media cuadra de la estación de La Reja, famoso lugar Alfonsina. Así que les agradecemos a los chicos del quinteto que nos están escuchando y que ya deben estar armando el sonido en este instante. Me parece, pero maravilloso. Mira, se vienen una cantidad de cosas. Perdón, es mañana. ¿Es mañana? Es mañana. Entonces no creo que ahora estén abriéndolo. Capaz que están armando el sonido ahora para puede mañana. Puede ser, puede ser. Mejor ser previsores con esas cosas. Ni lo digas. Falla un cable, puede fallar. el escenario en Rodríguez, como les contaba también. Se viene una semana, un fin de semana, digamos, súper cultural en el oeste. Tenemos la Feria de Productores Artesanales en Francisco Álvarez, en la Plaza Buján. También tenemos el festival en Rodríguez, en el predio de Rodríguez, por sus 150 años. Tenemos el recital de esta banda amiga que tocan en Alsina, me dijiste. Alfonsina. Como Alfonsina y el mar. Como Alfonsina Storni. Claro. Me gusta más relacionarlo con Alfonsina Storni. Y bueno, es la reja, ¿no? Es la reja. Justamente. Así que se nos viene un fin de semana bastante cultural. Bastante cultural. Bien, pasamos a los medios de comunicación rápidamente. Dale, pasamos. Hoy estamos insistentes porque justamente abrimos el Facebook y el Twitter, así que queremos que todos se sumen a nuestra movida digital también para que puedan escuchar el programa. Por ejemplo, si se perdieron el informe sobre Carlos Mujica, pueden escucharlo en lo vamos a estar subiendo en Facebook, lo que hicieron de nosotros, ¿sí? Si no, pueden también buscarnos en Twitter. En Twitter. Que ahora nos modernizamos y tenemos Facebook y Twitter. En LQHDN es lo que hicieron de nosotros, pero con sus iniciales. Maldito Twitter que no nos dejó poner lo que hicieron de nosotros, que hubiera sido bastante más práctico. Bastante más práctico. Es medio largo. O sea, reconocemos que es largo. Es para Lisa Simpson. Claro. Que sabe deletrear muy bien. Sí, tal cual. Y si no, nos pueden mandar un mensaje ahora al 15-3405-7846. Repito, otro teléfono es 15-3405-7846. Y si no, nos pueden llamar al 0237-4059-639. Esas son las vías de comunicación y vamos a estar esperando que manden un mensajito. Y si quieren una banda para la próxima semana, para el viernes que viene, que es viernes, si es 9, sería 16. Para el viernes 16, si quieren un tema o una banda o quieren elegir la banda del programa, nos tienen que mandar al Facebook un mensajito privado o publicarnos en el Facebook o... Podríamos hacer una encuesta. Hagamos una encuesta, me encantan estas cosas. Podemos hacer una encuesta por Facebook y que nos nuestros amigos, o los que no sean amigos también podemos hacerlo, nos digan qué prefieren. Y si no, escribirnos por Twitter y mandarnos un mensajito a cualquier número. Y ahora, ¿qué hacemos? Nos vamos a un tema, vamos a ir a un tema y elegí. Te dejamos elegir. Vamos a Sumo, seguimos con Sumo. Some call it something funny. Play us some music, Lord. I hope I won't come on too strong. You can refuse it, yeah, but you know you might be wrong. Jump, running down, yeah, like a shooting star. Well, I had a dream, oh yeah, in 1973. Dreamt a spaceship, love came a town to deliver me. It was big and white, and it was coming on a long, long way. Oh yeah, who blacks are lying? Skin, no, no, no. Still play my music. Hope I don't come on too strong. Can refuse it, Lord, but you know you might be wrong. You could call it reggae, you could call this rock and roll. Hey, come on, get ready, 'cause there's a bitty ballady going to roll. You better get up, brother, up, brother, up, brother, up, Lord. You don't you go too far. You better come down, brother, down, brother, down, brother, down, Lord. Like a shooting star. Del Club Arquitectura de Moreno, soy la tesorera y la que coordina el fútbol en el club. Fue un día al principio bastante, estábamos medio indecisos de comenzar la jornada porque había mucha neblina, pero después se abrió bastante y pudimos jugar sin problemas con el Club Fénix, un club amigo, y se desarrolló normalmente sin ningún problema, con un muy buen arbitraje, todo muy bien. Con el ahorro que estamos teniendo por participar en el torneo Evita, hemos podido comprar 4 categorías de camiseta para los adultos y los chicos. Después hemos podido realizar la carga de un sector que va a ser para el buffet. Después hemos hecho un banco bastante grande de cemento y vamos a ampliar el baño de damas, que tenemos un baño muy chiquito. Bueno, ahora lo vamos a ampliar, lo vamos a techar. Así que muy bien, la verdad, muy contentos y conformes con el torneo. Bueno, ahí estábamos escuchando a Gladys, que participa en el Club de Arquitectura de Moreno. Vamos a contarles algunos datos. El Club de Arquitectura pertenece a la zona C, donde están participando del Club Evita. ¿Sí? Tenemos en la zona C, de zona Master, las posiciones, está equipo, los equipos de Estrella y Derqui. Derqui con 14 puntos, Estrella con 11. Tenemos después a Santa Pulila, puede ser Puila o algo así, está medio mal el escrito. En la otra categoría, ¿qué nos querías contar ese que me estabas así haciendo? ¿Quién toca hoy? Contanos, por favor, que me estabas haciendo una estrella así gigante. Quería comentar dos cosas. Pues en realidad quería empezar a hablar del Teatro Marechal, que van a haber varias actividades allí durante el fin de semana, empezando por hoy, obviamente. Pero también quería comentar que hace unos días en el Teatro Marechal estuvo la presentación de los promotores deportivos, que es una integración entre el Plan Jóvenes y justamente la Subsecretaría de Planificación Deportiva y Recreación, ¿no? Quería comentarlo porque en el marco del Campeonato Evita, que justamente está gestionado por esta subsecretaría, y hoy hablábamos de la Liga de Fútbol Inclusiva también y las actividades que Raúl nos comentaba que se integran con este área del municipio, quería destacar que bueno, estuvo esta presentación en el Marechal con la presencia del secretario de Deportes de Nación, sí, con el secretario de Deportes de Provincia, con compañeros del Ministerio de Trabajo de Nación también, y lógicamente la presencia del intendente Mariano West y del subsecretario de Deporte, Gastón Cabaña. Aprovechando eso, quería también comentar que hoy a las 9:30, o sea, en media horita nomás, en 40 minutos, va a estar Nicolás Anucci, un gran bajista, un gran músico, un gran compositor de acá de la zona, tocando en el Teatro Leopoldo Marechal, justamente. Presenta un nuevo material que se llama Pies, y los hiper hiper recomendamos. Sí, hay en que realidad, ir. En realidad las entradas había que retirarlas durante la semana en la Casa de la Cultura, pero posiblemente va. Sí, de buena pasa fe. Pasa que alguno retiró la entrada y no pudo llegar. Bueno, acérquense ahí a la puerta del teatro, seguramente puedan entrar. Si no hay asiento, vale la pena el pasillo porque se viene con todo Nicolás. Y muchos amigos invitados también, ¿eh? El gran Gusi Díaz, percusionista, ahí va a estar tocando también. Bueno, repetimos las vías de comunicación para que se comuniquen con nosotros. Tenemos un celular nuevo también ahora, 11-34-05-78-46 o 0237-40-59-639, el Facebook Lo que hicieron de nosotros y el Twitter LQHDN, es Lo que hicieron de nosotros con sus iniciales. Así que ahora vamos con otro temita. ¿Querés escuchar ese otro temita de Sumo? O ya, querés... ya el último, me parece que ya es mucho. ¿Qué hacemos? Escuchemos Gaia. Bueno, dale. Y la revancha se la tengo que dar yo porque yo le gané. I have to give him the rematch because I won the fight. So that means yes. Sí, se la doy. No problema. Yes, I will give him the rematch. Además, yo no le tengo miedo porque no se la voy a dar. Y le gané. Lo adoro al Chino Maidana. ¿Vos porque te gusta Guaymallén? También, aparte, pero me cae muy bien esa actitud, nunca perder. Más que nada, yo no entiendo nada de boxeo. Advierto a los admiradores de boxeo que habla una inexperta del boxeo. Pero, prefiero que haya dicho eso y que se haya plantado comiéndose un Guaymallén en adelante de todos, sin ningún miedo y encima con todos los yankees alrededor. Que Ahí mirando. Y hubo una gran hinchada, te digo, a mí me sorprendió. Una gran hinchada argentina, te diría, con todo el espamento después que se hizo con el tema de la FIP y no sé qué. Una gran hinchada argentina. Se ve que mucha gente puede ir a Las Vegas o mucha gente de las cuales no estoy incluida. Seguramente. Muchas de las gentes que no son... que pudo ir a Las Vegas. La verdad que, bueno, no soy parte, pero felicitaciones a aquellos que pudieron ir. Tal cual. Que traigan un Walmart. En ausencia de nuestro deportista estrella, ¿no? Podríamos decir que tuvo mucha actitud el chino. Desde el principio ahí fue al frente. Dijo, sí. Lo respeta mucho, dijo. Sí, lo respeta mucho. ¿No? Un llorón. Le dijo que era un llorón encima. Bueno, así que estábamos con eso. Contanos ese, ¿qué noticia? Rápidamente, tenés? Información fresca. En la Universidad Nacional de General Sarmiento, este cuatrimestre hubo muchísimos alumnos nuevos, alrededor de 4.000. Así que estuvo habiendo problemas con el transporte, ¿no? Muy difícil, lógicamente, con un colectivo que pasa poco, que es la línea del 440. Que va desde, más o menos, desde Lemos hasta la universidad. Y la universidad tiene un colectivo propio que es gratuito. Todos los que van para allá lo saben. Que justamente hace ese recorrido. Y ahora, con esta necesidad, desde el lunes 12 de mayo se va a incorporar un segundo micro en el horario 17:30 a 22:30 horas, que es el momento clave en la universidad en general a la noche. Y de esta forma la frecuencia del servicio va a pasar a ser de 10 minutos. También se instó a la empresa 440 a que aumente la frecuencia de sus bondis. Sí, Ludwig. Voy a hacer un saludo especial familístico y amiguístico a mi hermano Camilo, que espero que le haya ido bien en el parcial, que estaba muy asustado. Oh. Y le mando un saludo grande, que seguramente nos está escuchando en algún lado de la tierra. Bien, saludamos también a Lucho y a Facu. Nos vemos. Feliz cumple, Pedro. Recuerden que somos lo que hacemos con lo que hicieron de nosotros. Publicite en Radio Popular. Le ofrecemos amplios planes para promocionar sus productos, marca, empresa o servicios.